Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family, buenas noches, queridos, y bienvenidos al programa número 400 de Proyecto Terror. Y buenas noches, Duque Negro. Buenas noches, querida bruja. Capítulo 400. Eso te iba a decir, cumplimos 400 programas. Nos hacemos mayores. 400 programas y no se nos nota nada, ¿eh? Para nada. Ya te digo, nos hacemos mayores, pero en experiencia, nada más. El cutis tan fresco y lozano como el primer día. Hombre, mejor. Y vamos a dar las buenas noches a nuestro invitado, que hoy tenemos visita. Johnny, acércate. Muy buenas noches. Mira, se arrima así como con miedo. Y digo, a ver estos, a ver estos. Es que esto tiene una forma. Ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos. Ay, bueno, pues lo acabo de pillar yo. O sea, bueno, qué pena. Sí que estás espeso, será por el calor, Duque Negro, ¿eh? Qué pena, qué pena. Mira. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No se había enterado. No. Qué pescozón te voy a dar en cuanto meta la primera cuña. Bueno, pues así estamos, con sentido del humor, que es lo que nos gusta aquí en la cripta de Proyecto Terror. Y en esta ocasión, pues riéndonos del Duque Negro. Oye, de mí no. No, de ti no, contigo, por supuesto. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro programa 400? Lo primero, echaremos un vistazo a los estrenos que llegan mañana a las carteleras, El Hipnotista y La Purga, La Noche de las Bestias. Bueno, creo que en inglés es The Purge. Algo así. La Noche de las Bestias lo han titulado aquí y mira. Pues ya sabes. Y a continuación llegará tu sección, Duque Negro. Además vienes con novedades. Sí, ya hemos dejado los especiales de momento. Y vamos a hablar de tres lanzamientos que, bueno, se nos habían quedado un poco en el tintero. Uno de ellos no tanto porque es un lanzamiento muy reciente. Vamos a recuperar el lanzamiento de OMD, el lanzamiento de HIM. Y vamos a tener lo nuevo de Rome aquí ya, porque muy es que bien. ha salido hace 10 minutos y ya lo tenemos aquí. ¿Te han llamado los del grupo, sí, Rome? Llamado... Oye, Rubén, mira que ya. De Angelón Reuter me ha llamado y me ha dicho, te lo mando ahora mismo. Y lo he visto llegar y todo, fíjate, o sea que ahora así mismo. Así por la ventana, como son lanzamientos. Me acaba de llegar, lo tengo calentito, Patricia. Qué ordinaria. Ay, que me lo quitan de las manos. Ay. Y a continuación de la sección musical de Rubén, el Duque Negro, llegará el Tránsito Planetario de Margit Glassell. Y finalizaremos con la primera de las tres entregas de lo que es un malo querido. Andrei Chikatilo. Nos vamos hasta la fría Rusia. Para compensar un poco estas noches tan calurosas que estamos teniendo en la cripta, pues Helen the Ripa nos va a dejar helados. Durante tres entregas. Esta noche, la primera. When you are walking the street at night, and behind you there's no one in view, but you hear mysterious feet at night, then the monsters are following you. If you should meet this strange family. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Lleva el mal dentro y está deseando salir. Diablillo. Ese tío tiene que estar metido hasta las cachas en el lado oscuro. ¿Pero qué hace ese tío? Debe ser uno de sus discípulos. ¿Qué rollo más siniestro se lleva el colega? ¡Yo me largo! Ahí va, tronco. Creo que acaban de atacar al diablo ese. ¿Le despertamos? Vale, debuten. Guay. ¡A despertarse, ¡Rato! Diablillo! Un tío acaba de mangarte los trastos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por dónde ha ido? Por ahí. Gracias. ¡Devuélveme mi petaca! Ahí va, que habrá comido el cabrón. El príncipe del mal está aquí. Llevo los millones, premio, la suerte para hoy. Llevo los millones para hoy, la suerte, premio para hoy. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Por tan poco que nos das, tanto que recibimos. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. ¿Cómo se les arreglará sin su medicina? Él es fuerte. Siente dolor. Sobrevivirá. Tú lo sabes. Lo sé. Debemos hacer algo. No podemos quedarnos sentados. La policía hace cuanto puede. Pero no pasa nada. Nos están ayudando. Nadie hace nada. Nos quedamos de brazos cruzados. Nadie hace nada. El realizador Lars Hallström, responsable de cintas como A quien ama Gilbert Grape o Chocolate, regresa a su país, a Suecia. Después de estar 25 años trabajando en Hollywood, y en esta ocasión rueda un thriller, una adaptación de una de las novelas más impactantes y exitosas de la literatura nórdica. Un bestseller homónimo de Lars Kepler, editado en nuestro país por Planeta. El hipnotista es la primera adaptación de una serie de 8 películas basadas en las novelas de Kepler. Una historia protagonizada por Mikael Persbrandt, Tobias Ziliakus y Lina Olling. Por cierto, esposa del realizador. Erik Maria Bark es un hipnotizador retirado que ayudará a un comisario y una Lina a resolver un atroz crimen. La cosa se complica cuando Benjamin, el hijo de Bark y de su mujer, Simón, desaparece. su familia ha sido asesinada. Él es el único que puede llevarnos hasta el asesino. Debo hablar con él. El chico está inconsciente. Has dicho que hay otros métodos. ¿Qué otros métodos? Hipnosis. Sabes que no puedo hacerlo. Joseph, me llamo Eric. Voy a contar hacia atrás desde 5. Respira. 5. Debemos hacer algo. No podemos quedarnos sentados. ¿Y si vi algo? 4. Me encontrará. ¿Quién? ¿De quién tienes miedo? Te relajas un poco más. Un poco más. 3. Tienen otra hija. No sé dónde está, pero alguien la busca. 2. 1. ¿Qué pasa después? El correo de la cripta. Proyecto Terror. @yahoo.es. Este es el plan, familia Sandin. Vienen hasta que lleguen los suministros que nos permitirán entrar en su elegante casa. Si no nos lo entregan en el tiempo ya mencionado, liberaremos la bestia con él. Y con ustedes. Y podemos entrar en la casa que queramos. Y vamos a querer entrar. No nos obliguen a hacerles daño. No queremos matar a los nuestros. Por favor, queremos nuestra purga. Lena Headey deja por un momento Juego de Tronos para protagonizar junto a Ethan Hawke La Noche de las Bestias. Si pudieras cometer impunemente cualquier crimen una noche al año, ¿qué harías? The Purge, La Noche de las Bestias, cuenta la historia de una familia cuyos 4 miembros deberán decidir hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse cuando un mundo despiadado irrumpe en su hogar. El crimen hace estragos en Estados Unidos y las cárceles están llenas, así que el gobierno tiene establecido que una noche al año, durante 12 horas, cualquier actividad criminal, incluso el asesinato, será legal. No se puede llamar a la policía y los hospitales no admiten pacientes. Los ciudadanos deben arreglárselas solos porque los delitos no están castigados. Durante esa noche plagada de violencia en la que el crimen campa a sus anchas, una familia tendrá que decidir qué dirección tomar cuando un extraño llama a su puerta. Esta noche permite que la gente libere todo el odio y la violencia que guardan dentro. ¿Por qué no matáis a nadie esta noche? Porque no sentimos la necesidad de hacerlo. Ten en cuenta solo el bien que hace la purga. Estaremos bien, como siempre. Tranquilos, ¿vale? Sistema de transmisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual. Al sonar la sirena, todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Solo necesito un sitio seguro! ¡Alguien puede oírme! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Charlie! ¡No! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¿Por qué le has dejado entrar en casa? No tenemos ni idea de quién le persigue.

tu carne hasta que se nos caigan los dientes. Son tus paletos cavando tumbas en el desierto. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, presentadas por el nuevo máster Rubén, el Duque Negro. Querido Duque Negro, deja de hacer fotos y subirlas con el Instagram a Facebook y venga, a la tarea. Yo no estaba haciendo eso. No. ¿Quién ha dicho eso? Hombre, hombre, que tengo el Facebook aquí delante, ¿eh? Guapo. Me has pillado. No, venga, la última. Vale. Es que he visto una cosa muy bonita, luego lo veis en, sí, en sí. El Facebook. Vale. Ya sé, bonita. Muy kitsch, que tenemos sí. Aquí de todo en el estudio. Un día lo robo. Se va a notar, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. Bueno. Ya veremos. Bien, vamos con tu sección musical y comenzamos. Pues sí, querida, vamos a comenzar con OMD, el grupo synth-pop que se formó en 1978 en Reino Unido y que dos años después, en 1980, lanzaron su primer disco, Orchestral Maneuvers in the Dark, que para el que no se haya dado cuenta... De ahí sale OMD. Maniobras orquestales en la oscuridad. En este disco pues teníamos temas como, por ejemplo, Electricity, uno de sus primeros conocidos temazos. Y a finales del mismo año, no esperaron más, sacaron el segundo disco, Organization. Y vamos, empezaba con un temazo, Enola Gay, que les catapultó al super éxito. Y bueno, desde entonces no han parado. Ellos son, junto a Depeche Mode, no podemos evitarlo, precursores del synth-pop. Y el 5 de abril la lanza de un nuevo disco, el número 12 de su carrera. Lleva por título English Electric y ha alcanzado el número 12 en Reino Unido. Han sacado un primer single, pero bueno, nos vamos a quedar con el segundo single, uh-huh. Que tiene su videoclip. Muy bien. El segundo single es Dresden y suena así de bien. Y por cierto, perdona, ya que les has nombrado, creo que ya casi llevan una hora de concierto los de Depeche Mode esta noche en el BBK, en Bilbao. Ay, y nosotros aquí. Ay, sniff. Ya te digo. Voy a colgar la foto. Cuelga la foto y nos quedamos escuchando a Maniobras Orquestales en la oscuridad. Ya que no hemos podido ir a ver a Depeche a Bilbao, bueno, pues... Lo nuevo de OMD está bastante bien. We'll be right back. cuando quieras, Duque Negro. Bueno, pues de un grupo cuyo nombre está formado por tres letras, nos vamos a otro grupo que también tiene tres letras en su nombre. Vamos a hablar de HIM. El 29 de abril apareció Tears on Tape, el octavo disco de estudio de la banda finlandesa. Apareció, de repente. Ah, sí. Como un ectoplasma. Cada pum. O sea, este disco está producido por Gilesma, estos nombres que nos encantan. Fue una aparición, paranormal. Y bueno, vamos a recordar que Gilesma ya produjo discos anteriores de HIM, como el Greatest Love Songs, el Love Metal y el Venus Doom. En este caso, Tears on Tape son 13 nuevos temas, 4 de ellos instrumentales, y ya han editado 3 singles con sus 3 videoclips. Y el sonido del disco, pues un poco, más o menos lo de siempre, es de lo que se han empeñado en llamar ellos Love Metal, que no deja de ser el metal gótico que hace HIM, y ya está. Y bueno, se nota bastante la influencia de Black Sabbath, como siempre, pero sobre todo en un tema que me he encontrado, que no es ninguno de los 3 singles, pero fíjate la guitarra Patricia, que es muy Black Sabbath. El tema se llama When Love Starts to Die, pero en el álbum viene WLSTD. Nada, que esta noche va de siglas, por lo que veo. Eso es, ellos lo llaman WLSTD, pero bueno. ¡Qué bien te ha quedado! ¡Repítelo! <imagino. risa> No, que lo tenía pensado. Bueno, sí, pues espérate, WLSTD. Muy bien. When Love Starts to Die. ¡Ay, qué pena! Cuando el amor comienza a morir. Romanticismo puro. ¿Le doy entonces? Métemela. Ordinario. Hasta el fondo. Starts to die. la canción de los Him. ¿A que sí? Me gusta cuando les produce este señor, el Hilly Gillesma. Porque, no sé, me gusta, punto, más. ¿Les ha pillado ahí el, sí, hay el punto? Hay cosas de Him que me gustan más, otras que no me gustan menos, otras que no me gustan nada. Pero bueno, por lo menos este nuevo disco no está nada mal y este tema está muy bien. La verdad, que estoy de acuerdo. Y de Him, 3 letras, vamos a Rome, 4 letras, hemos avanzado un poco más. Un poco. Y vamos a hablar de Rome, que ya está disponible su nuevo EP, Hate Us, and See If We Mind. Odianos y mira a ver si nos importa. Me encanta el título. Mira a ver si me importa. Pues es una vuelta al dark folk y a los sonidos más industriales. Son 4 temas el EP. Los 2 primeros temas, The Colony Love It y The Colony Hidewell, son 2 viajes de 20 minutos cada uno. Vaya. Por sonidos oscuros, repetitivos, mucho ruido, voces abstractas, lamentos, frases repetidas como mantras. Y ahora que tenemos aquí a Johnny delante, voy a aprovechar para, de cuerpo presente le tenemos, para recomendárselo, porque Johnny y yo compartimos trastorno. Entonces estas canciones de 20 minutos con muchos ruidos, muchos sonidos y tal, nos gusta mucho a los dos. Yo recomiendo cascos y escuchar los 20 minutos, bueno, los 40, porque son 2 temas seguidos. Y es un viaje bastante interesante. Pues ya sabes, Johnny Mnemonic, apúntatelo. A seguir trastornando, no sé. Vais a acabar fatal, ¿eh? Por eso, que compartimos trastorno, porque yo sí, creo que le va a gustar a Johnny. Por lo que veo, los Roms siguen, bueno, no es que sigan, ya han superado a Andrew Eldritch. Porque, sí. Porque Andrew Eldritch, mira que le encantaba alargarse en las canciones, pero llegar a 20 minutos yo creo que nunca llegaron los Sister of Mercy. Más bien, ya están a la altura de algunos discos de Mike Oldfield, que, bueno, eso sí, de 20 y tantos minutos cada tema. Toma, un CD, mira, con 2 temas. Entonces, un vinilo, uno por cada lado. Sí, claro. Tiene algunos discos Miguel Campoviejo que, vamos, entonces, ¿qué estabas tú pensando? En fin, bueno, pero el tema de hoy no va a durar eso. No, hoy no vamos a poner ninguno de los dos. Pues mira, me gustaría para ver qué ocurre, pero no, vamos a poner uno de los otros. Que apagarían la radio, querido. O acabarían todas trastornadas de la cabeza y no se entenderían más. O vendrían aquí a la emisora y cuando al salir nos íbamos a encontrar con una horda de desequilibrados. Sí, de fans desequilibrados. ¿Sabes? Que son portando antorchas y palas, así que no tientes a la suerte. No, vamos a poner uno de los otros 2 temas. Sí, moderada, mesura, mesura. Vamos a escuchar el que da el título al EP. El otro se llama The Fever Tree, ninguno de los dos llega a los 4 minutos, una canción más o menos con una estructura pop normal. Pero es que a mí me ha gustado el título de esta que vamos a pinchar hoy. Es que es muy bueno. Odianos. Y ya veremos. Y estate a ver si nos importa. Me gusta, estate a ver si me importa. Me encanta. Pues es el tema que da título al disco y el que he traído para escuchar. Muy bien, te lo agradezco, Dulce Negro. Could never have won this. We were fighting lions. Now we all but conquered fate. So hate us and see if we mind. Washing off the dust like the first rains of the rainy season. And in circling rage and reason we postponed our grieving, but the rains never seem to come. To have you here, to make you see, wild hopes we hold is over. What clever bluffing, what clever leave, when I'm in love, it's all over. This house of stone we flock, hiding like the snails between the reeds and rocks. We'll be searching the valleys in vain, as we'll be waiting for the rain. A nation reborn, a lame shepherd. One must wait and go for the throat when hunting leopard. Now we're blinking back each tear. There's no changing the balance of fear. To have you here, to make you see, Están rompiendo el equilibrio entre el bien y el mal, ¿lo entiendes? ¿Y qué puedo hacer yo? No puedes hacer una mierda como no aprendas a usar tus poderes malignos. Tráeme una coca de la nevera, wow. Pero si son de mi compañero. Pero si son de mi compañero. ¿Pero qué coño de frase es esa? ¿Te parece digna del hijo del diablo, Vale, tranqui, tronco. Nicky, tienes el poder de transformar la cola de esa lata en cualquier otro líquido. Aceite, sangre de murciélago, pis de alce. Solo tienes que liberar el mal que llevas dentro. ¿Liberar el mal? Solo digo que dentro de ti habita el mal. Y no me preguntes por qué lo sé. Bueno, lo sé por tus ronquidos. ¿En serio? Libera el mal. Libera el mal. Venga, puedes hacerlo. ¡Eso es! Lo llevas dentro. ¿Pero qué haces? ¡Oh! Coño, el marica. Vale. Voy a hacer como si no hubiera visto a un perro en el sofá, porque mi cerebro no puede procesar eso ahora mismo. Pero no irías a beberte una de mis Coca-Colas. No. Solo la estaba mirando. Es preciosa. Esta Coca-Cola sabe a Pepsi. No me jodas, Tron. Has cambiado una Coca por una Pepsi. Menuda mierda de transformación, tío. Venga, hombre, afloja un poco, que no se nace sabiendo. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors? Leading you down into my core, where I become so. We'll be right back. conciencia se hace pulso elemental. Ya no hay nada que puedas hacer. Ya no queda tiempo que perder. La historia universal, un vacío que se agranda sin parar. Ya no hay nada que puedas hacer, ya no queda tiempo. Yo te maldigo y te destierro el corazón, a vagar a oscuras por la eternidad. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Esta noche, Margit nos comenta lo siguiente. Saturno ha salido de su retrogradación y empezó su modo directo a 4 grados 49 de Escorpio este lunes pasado. Los ciclos de Saturno son muy importantes, aunque temidos por algunos. Según Margit, cuando ella era más joven, este planeta le inspiraba aversión. Lo percibía como un aguafiestas y como un viejo cascarrabias. Es verdad, Saturno nos disciplina, pero su energía más que castigadora es protectora si nos abrimos a ella. Nos enseña a vivir y a construir en un mundo material y en una sociedad estructurada. Lleva en Escorpio desde el 5 de octubre de 2012 y saldrá definitivamente de este signo el 18 de septiembre de 2015. Saturno permanece aproximadamente 2 años y medio en cada signo y durante su tránsito nos brinda la oportunidad de avanzar en nuestra evolución con los temas relacionados con el signo en el que se encuentra. Saturno delimita. Es como el círculo de protección de nuestro mandala. De hecho, El mismo planeta tiene unos anillos preciosos y esto es muy simbólico. Crea estructura, compromiso y madurez. Es austero y elimina lo superfluo. Es Cronos, el señor del tiempo, o a veces también se le llama señor del karma, porque con sus ciclos podemos ver cómo maduran los frutos de las semillas que hemos sembrado. Le recuerda a Margit la carta del ermitaño del tarot en algunas de sus funciones arquetípicas. Busca la verdad y sabe estar solo. Su influencia afectará especialmente al ámbito de nuestra vida, representado por la casa astrológica de nuestra carta natal, por la cual ahora transita. En Escorpio su energía es intensa, en recepción mutua con Plutón en Capricornio, que significa que esas dos fuerzas se apoyan mutuamente y su influencia transformadora aumenta. Saturno en Escorpio nos pide que las relaciones que hemos comenzado durante su tránsito en Libra, o las que han sobrevivido al mismo, y también los compromisos que hemos tomado con proyectos, estudios y trabajos, ahora se profundicen y reciban mayor pasión y dedicación de nuestra parte. Quizás hasta ahora hemos sido políticamente correctos, hemos firmado los contratos, pero no nos hemos entregado en cuerpo y alma, siempre protegiéndonos de alguna manera, no permitiendo que las relaciones, trabajos o personas golpeen a la puerta de nuestra alma y nos lleven a un nuevo nivel de crecimiento. Después de sus 5 meses de retrogradación, donde su energía era más introspectiva, lenta y obstaculizante, para que tomemos conciencia de lo que nos pasa realmente, Saturno nos exige que nos impliquemos con mayor compromiso y honestidad con nosotros mismos y con los demás, dejando atrás los miedos que nos han podido paralizar o que han podido bloquear nuestras relaciones y proyectos. Durante el tránsito de Saturno en Escorpio, podemos llegar al core, a nuestro núcleo, a nuestros huesos, y a partir de allí construir una nueva realidad en esta Tierra, aumentar nuestro poder personal y también el de las personas que se relacionan con nosotros para que sean co-creadoras en lugar de percibirse como víctimas de sus circunstancias. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol, sale para todos. Así que tu padre es el diablo. Sí, señor. Y tú eres un perro que solo dice obscenidad. Wow. ¿Y quiénes sois vosotros? Solo un par de admiradores de Nicky y del trabajo de su padre. Oye, por cierto, Nicky, fíjate. ¿Qué intenta deciros aquí? John, absolutamente nada. O si nunca mandaba mensajes ocultos. Pero alucinad con esto, caballeros. ¡Oh, no! ¡Chicago! Me encanta esta canción. ¡Os ordeno en nombre de Lucifer ¡Que derraméis la sangre de los inocentes! ¡Ahí va! ¡Qué fuerte! ¡Chicago sí que mola! ¿Qué pasa? ¡Choca! ¿Mm? ¿Oyes? Esta tarta sabe como rara. Es que le he metido una buena bolsa de María para alegrar un poquito la fiesta. No me jodas. ¿Quién es María? María, pues la que da alegría. Estás escuchando Proyecto Terror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper. Mis malos queridos. Buenas noches, querida. Buenas noches. Ya estamos. Está aquí con su sección de Mis malos queridos. Y hoy va a hablarnos Andrei Chikatilo. Y hoy vamos a escuchar la primera parte de la historia. Porque parece ser que este hombre, no sé si tuvo una vida larga, pero su obra, entre comillas, sí que dio para mucho. Así que hoy escucharemos la primera parte de la historia y la próxima semana escucharemos la segunda y última parte. Pues como tú bien decías, no ha tenido una vida... No tuvo, mejor dicho, que ya falleció. No tuvo una vida bastante extensa. Apenas llegó a los 60 años de vida. Pero le dio tiempo a hacer unas cuantas obras y milagros. Hacer de las suyas, ¿no? Sí. Es más, te voy a decir que como curiosidad, murió el día de San Valentín. Mira tú, ¿no hay que tanto odiaba la vida humana? Pues mira tú, en una fecha romántica. Pero bueno, vamos nos a remontamos al principio. Como siempre, las cosas por orden, bien, las cosas bien hechas bien parecen. Efectivamente. Como dicen en mi casa. Pues Andrei Romanovich Chikatilo nació en octubre de 1936 en un pequeño pueblo ruso llamado Yablonoye. Yo creo que más o menos se ha entendido, ¿eh? Más o menos. Se le considera el peor asesino en serie de la Unión Soviética. Y que se sepa, llegó a cometer al menos 53 asesinatos. Digo que se sepa porque, como hemos hablado en numerosos casos, siempre o bien ellos mismos tienden a exagerar ese número por el afán de presumir. Son un tanto egocéntricos, ¿verdad? O bien se quedan escasos precisamente por la maldad que tiene esta gente. Entonces, nunca se, si te das cuenta, nunca hablamos de un número concreto, salvo aquellos, si te acordarás, por ejemplo, el caso de Ricky Caso, que solo se le conoce por el asesinato de un joven, pero se le conoce por lo atroz que fue por las circunstancias. En cambio, en estos asesinos en serie no se puede contabilizar un número exacto por las condiciones que te he dicho. Pero bueno, la policía rusa estimó en su momento que sobre 53 asesinatos que se sepan de cadáveres que aparecieron. Que ya son bastantes, ¿eh? 53 asesinatos. Se le conoce en la historia de la Unión Soviética con el apodo de El Carnicero de Rostov. Y como la mayoría de los asesinos en serie de los que hemos hablado, tenía una doble vida. Por un lado era el típico hombre bien, simpático, que cae bien a los vecinos. Y por el otro, el lado oscuro. Ese asesino en serie, psicópata, despiadado, enfermo, que es el caso que nos tratamos siempre aquí en Proyecto Terror. Quizás sea un personaje de los que da más miedo precisamente por eso. Por eso los psicópatas yo creo que asustan tanto. Estos personajes que aparentemente tienen una vida normal y resulta que esconden un reverso tenebroso que ni Darth Vader. Vader al lado de ellos queda, es un angelito. Es que si te das cuenta, en la mayoría de los casos de los que llevamos hablando, siempre hablamos de lo mismo, de esa especie de doble vida, de ese doble juego. Incluso hoy día, en la televisión, cuando vemos el caso de algún asesino, de algún violador, siempre se habla y siempre sale ahí algún vecino. ¡Ay, lo bueno que parecía! ¡Ay, si me ayudaba en esto! ¡Ay, lo bueno que era! Y cuando se descubre todo, la gente siempre, siempre acaba asombrándose. Es verdad, esa, lo que tú decías, ¿no? Esa doble vida, ese llevar en secreto tus fechorías, que bueno, al final salen a la luz. Más tarde o más temprano, todo sale a la luz. Pero bueno, si te parece, empezamos ahora a hablar un poquito de lo que fue la infancia de Andrei. Andrei, como la mayoría de los casos también, se vuelve a repetir la tónica de esa niñez problemática, de esa niñez dura que han tenido numerosos asesinos en serie. Aquí, precisamente, además, ya no solo se juntan varios factores. Esa infancia difícil estuvo muy condicionada por los resquicios de la guerra mundial. Estamos hablando de Rusia, un país plenamente afectado por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, siempre en esa época había rumores de canibalismo entre la gente debido a las hambrunas que pasaron por esta guerra. La madre se encargó de criar sola a Andrei y a una hija 7 años menor que el protagonista de nuestra historia. Como te he dicho, en su infancia le tocó ver de cerca esas escenas de guerra, esos cuerpos por las calles, esas mutilaciones. E incluso la madre alimentaba ese terror infantil diciendo que un hermano mayor no constatado, no hay constancia de que existiera ese hermano, fue capturado por los vecinos y devorado por estos. O sea, me parece tremendo de ser real, claro, de ser una historia verdadera, ¿no? Y si no, para meter miedo a los niños, porque se porten bien. Pues sí, es una historia bastante macabra. Bastante. Como te he dicho, esa historia del hermano mayor no está confirmada. No se sabe exactamente si existió o no. Sí hay constancia de la hermana menor de la que ya te he hablado. La infancia, como te he dicho, era bastante dura, incluso para que te hagas una idea cómo fue este niño, hasta los 30 años no aceptó su miopía debido a las burlas que fue de las que se fue burlaban sometido, de él. Sí, se burlaban de él por ese deje que se tienen los miopes. La verdad que sí que tenemos una mirada diferente los miopes. Pues estaríamos guapos los miopes, porque yo también lo soy un poco. Estaríamos guapos si vamos haciendo caso a lo que los demás dicen o de qué manera nos juzgan, porque sí que es verdad que a veces vamos por la calle un poco despistados, pero sencillamente es porque nuestra atención se centra en otra cosa, pues sí. De lejos no vemos muy bien. Y se centra en lo que tenemos delante, claro. Y hasta que no lo tienes en los morros no lo ves. Pero parece ser que a este hombre, el protagonista de hoy, nuestros malos queridos, a Chikatilo, es uno de los factores una de las particularidades que afectó para que luego después, supongo, se vengase del ser humano, ¿no? Pero es que no solo se burlaban por esa miopía que padecía, sino que me imagino, claro. También llegó a orinarse en la cama hasta la tardía edad de 12 años de edad. Uh-huh. Entonces, si te das cuenta, se juntan todos los factores para hacer de él ese carácter retraído del que luego manifestó en años posteriores. Un carácter retraído e inseguro. Bastante, también. Sí. Uh-huh. En el plano, tuvo un sueño bastante recurrente siendo niño, y esto me estoy acordando de otro malo del que ya hablaremos más adelante, el vampiro de Sacramento, que también tenía esos sueños, y el sueño que tenía Chikatilo, a ver, que le tengo por aquí, no me quiero perder. Tienes ahí los apuntes, Helen. Que llevaba a soldados alemanes al bosque para ejecutarlos él mismo. Ese era el sueño. Ese era el sueño, la fantasía que tenía Andrei. Volvemos a la época en la que vivió Andrei, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Los psicólogos que han intentado analizarle posteriormente dicen que era una fantasía bastante recurrente en esa época, en esos niños, por todas las catástrofes y maldades que vieron cometer a estos soldados. Eran el enemigo. Pero igual también condicionaron estos sueños, estas fantasías, a lo que posteriormente se convirtió Andrei. Y pasemos ya a la adolescencia de Andrei. Tuvo su primera experiencia sexual entre los 10, 12, 13 años contra una amiga de su hermana. Uy, eso de contra ha sonado. Sí, ¿verdad? te digo el porqué de ese contra una amiga de su hermana Inoko. Porque se abalanzó contra ella fuertemente en un afán de poseerla, y la chica, intentando deshacerse de ese abrazo, provocó la primera eyaculación de Andrei, pero precisamente por esa resistencia que opuso a ese encuentro. Estamos hablando que si Andrei tenía, pongamos, los 13 años, la hermana era 7 años menor, estamos hablando de dos niños. Pero claro, él tenía 13 años y ella, a lo mejor la niña en cuestión tendría 5 o 6. Imagínate tú también la situación. Normal. Por eso la niña vio a alguien mayor abalanzarse sobre ella. Por eso yo dije, efectivamente, el contra una amiga de su hermana y no con. Posteriormente se echó una novia, aparentemente formal, pero no consiguió entablar relaciones sexuales con ella. Ella, ante esa imposibilidad, imposibilidad, llamémoslo así, difundió el rumor de que Andrei era estéril, era impotente, y claro, empezó a arruinar más todavía su vida social. Aún así, consiguió Andrei casarse con una conocida de su hermana en el año 1963 y tuvo una hija y un hijo. Te voy a decir una pequeña anécdota de la vida sexual de Andrei. Si te das cuenta, hemos comentado que fue debido a la violencia lo que supuso esa eyaculación de Andrei años anteriores. Pues bien, ahora tú te preguntarás cómo consiguió tener dos hijos, si fue por la violencia. Pues no. Mantenía la erección poco, conseguía eyacular e introducía manualmente su semen en la vagina de su mujer. Bueno, me acabas de dejarme de piedra. Así consiguió engendrar dos hijos. O sea que parece ser que era un tanto incapaz de mantener unas relaciones sexuales completas con su mujer. Así que si te das cuenta, esto no hacía otra cosa que aumentar esa fama que tenía de enfermo, esa soledad interna que tenía André. Posteriormente empezó ya lo que es su vida laboral. Y fundamentalmente, aunque la verdad que con el paso de los años desempeñó diversos cargos de muy diversa índole, su campo laboral más extenso fue la docencia. De ahí también a que posteriormente sus víctimas fueran gente, no inválida, sino desprotegida, gente débil, gente a la que él podía someter fácilmente. Someter, manipular, sí. Dominar. De hecho, su primera víctima fue una niña de 9 años. Supongo que fuese alumna suya, claro. No. Pero pensaba que estaría dentro del círculo de su ámbito laboral y fuese una presa, entre comillas, fácil. Pero bueno, antes de eso te voy a comentar. Tenemos aquí un fantasma. Antes de eso te comentaré alguna pequeña curiosidad de la vida como maestro de Andrei Chikatilo. Como por ejemplo, que se colaba en los dormitorios de las menores de 12 años para verlas en ropa interior y se masturbaba con la mano dentro del bolsillo. También hay que decir que a pesar de todo lo que fue su infancia, su adolescencia dura, consiguió, que lo tengo por aquí, consiguió 3 títulos, lengua y literatura rusa, ingeniería y en marxismo-leninismo. Así que era buena estudiante. Era buena estudiante. Yo creo que igual todas esas burlas hacían que se centrase más en los libros. Igual era su único refugio. También te diré como curiosidad de estos años en los que estuvo de docente, que en esa escuela en la que trabajaba, los alumnos se reían de él. Le llegaron a apodar el ganso porque sus largos hombros encorvados hacia su cuello hacían que pareciese más alargado todavía de lo que era, y porque lo tenían por tonto, por mucho maestro que fuera. Él tampoco hacía nada por remediarlo. Incluso dentro de su matrimonio, era la mujer la que llevaba la voz cantante, y en este matrimonio era ella la que le ponía los cuernos a él. Es más, empezaron a llamarle afeminado, y también le pegaban arrojándole una manta por encima o los sacaban de las aulas a patadas. Estoy hablando de los alumnos al profesor. Me imagino que todo esto, pues, acentuando ese rencor, ese odio albergado en su interior que al final explota. Es más, para que te hagas una idea, llegó a tener tanto miedo a sus propios alumnos que empezó a llevar un cuchillo de cocina a su trabajo. Como para no, mira tú la tortura. Otro rasgo, la verdad, que llama la atención también de Andrei es que empezó su carrera criminal a una edad bastante tardía, ya que mató por primera vez en diciembre de 1978, cuando contaba ya con 42 años. Ya era un hombre totalmente adulto, ya, pues bueno, no vamos a decir maduro, pero casi, y bueno, con su familia, su trabajo. Pero si te das cuenta, aquí también se acentúa mucho lo que hemos hablado de la crueldad de Andrei, porque si te acuerdas, al principio de la sección hemos hablado que no tuvo una vida extensa, no vivió muchos años. Y aún así empezó muy tarde a matar y hablamos de un número elevado de víctimas. Empezó tarde, pero digamos que se dio prisa. Es más, como te comentaré más adelante, a medida que iba pasando, aumentando el número de víctimas, había menos tiempo de diferencia entre una y otra. Así que en el momento en que empezó a matar, le cogió gusto. Sí, por así decirlo. Así. Y le cogió práctica y cada vez asesinaba más habitualmente. Es más, para que te hagas una idea, como curiosidad te diré que entre el primer asesinato de Chikatilo y el segundo llegaron a pasar hasta casi 3 años. Pero como te he dicho, posteriormente, a medida que iba aumentando ese número de víctimas, iba disminuyendo el tiempo que pasaba entre una y otra. Pero bueno, si te parece, empezamos ya lo que es con su carrera delictiva. Vamos con ello. Como te he dicho antes, su primera víctima cayó en diciembre de 1978. Y como te he dicho, fue una niña de 9 años. La convenció para que fuera con él a una cabaña que tenía en un bosque apartado a las afueras del pueblo donde vivía. Como era maestro, pues sabía cómo camelar, cómo seducir a estos niños. Llegaron a la cabaña y la desvistió con violencia. Él, al hacerlo todo violentamente, provocó un pequeño rasguño en el cuerpo de la niña, lo que provocó instantáneamente esa eyaculación que tuvo casi instantáneamente. O sea, que él con la violencia se excitaba. Se ponía, como sí. Suele decirse, ¿no? Es decir, le provocaba instantáneamente una erección. Sí, es más, ese pequeño rasguño que se hizo en el forcejeo con la niña fue lo que hizo que él se diera cuenta que para excitarse tenía que hacer daño. Para que te hagas una idea del daño que le hizo a esta niña, la clavó el cuchillo en el estómago. Con cada puñalada notaba que se acercaba más y más al orgasmo y no cesó de apuñalar a la niña hasta llegar a la eyaculación. Intentó satisfacer su necesidad sexual llegando al límite con el cuerpo inerte de la niña. Y para disimular un poco, como no consiguió lo que es eyacular en el cuerpo de la niña, tomó un palito con su semen e introdujo el mismo en la vagina de la niña. Realmente era un auténtico monstruo. Pues sí. Ese tipo de joven. Como te he dicho anteriormente, pasaron 3 años antes de que Chikatilo asesinara por segunda vez. Su segunda víctima, en septiembre de 1981, fue Larisa Chachenko, una prostituta de 17 años de edad. Estamos hablando de una época, aunque sea ya en los 80, en la que la Unión Soviética era un caos completo y absoluto, había muchísimos tabúes en todos los campos, sobre todo en el sexo. Los homosexuales eran completa y absolutamente perseguidos. Es más, más adelante te daré algún detalle de cómo, hasta que no fue demasiado tarde, la prensa, los medios de comunicación no se hicieron eco de que había un asesino en serie porque temían despertar, ¿cómo te diría yo?, otras actitudes sexuales no gratas. Pero el gobierno sí aprovechó la constancia de este asesino para perseguir conductas morales no muy recomendables. Con esto quiero decir que se persiguió la homosexualidad, pero vamos, de una manera aplastante. Actitudes sexuales o comportamientos sexuales no muy recomendables según su vara de medir. Sí, claro. Sí. Todo hay que decirlo, yo en eso no estoy, vamos, en absoluto de acuerdo. Claro, claro. Pero yo estoy hablando de acuerdo a los periódicos y demás. Sí, a la sociedad de aquella época. De aquella época y de aquel país en aquella época. Uh-huh. Estamos hablando de un país que tuvo muchísima represión y yo creo que incluso a día de hoy, a pesar de dejar de haber sido esa mare magnum que era la Unión Soviética, a pesar de tener ahora pequeñas comunidades, sigue siendo muy restringida, muy tabú. Yo creo que no ha mejorado mucho la situación de esos países. Pero bueno, volvamos al protagonista de, en Chikatilo. De esta noche. Había cometido su primer asesinato. Y estamos ya con el segundo. Y vamos con el segundo de una larga lista de crímenes. Pues a esta chica de 17 años la atacó y cuando observó sangrar las heridas, como pasó con la niña, se ella excitó. Pero, ¿qué pasa? Que hizo la chica que se excitara de esa manera porque se rió de él. La historia fue que la llevó al bosque, la cameló con la excusa de mantener relaciones. Como he dicho, ella era una prostituta. Y ante la imposibilidad de tener la erección, la chica se rió de él. Esto enfureció a Chikatilo y la atacó con su cuchillo una y otra vez. Perdió el control. Después de apuñalarla unas cuantas veces, la estranguló y eyaculó sobre el cadáver. Mordió su garganta, le cortó los senos y en su éxtasis se comió los pezones. Después comenzó a aullar mientras bailaba una especie de danza de guerra alrededor del cuerpo. Vemos que este hombre cada vez es peor, ¿eh? Pasaron 3 años, pero si te das cuenta... Porque antes hemos hablado del primer asesinato, cómo se ensañó con la pequeña, y desde luego que con esta prostituta no la hizo de menos en ese aspecto, y si se me permite la expresión, ¿no? Veo que él iba, no mejorando, sino al contrario... Y cada vez peor, cada vez más horroroso, más monstruo, más... Bueno, es que no tenemos adjetivos. Es más, en esa ocasión, aparte de morder, mordisquear, cortar los senos, también removió el útero una vez sacado del cuerpo, depositó semen en él y volvió a depositarlo en el cuerpo. Su tercera víctima fue otra prostituta, Lyuba Birdyuk, es que el ruso, que fue raptada de una villa y fue acuchillada hasta 40 veces. Le mutiló los ojos y también se volvió algo común posteriormente en los asesinatos de Andrei. Y esto tiene su porqué. Tenía la creencia de que en la retina quedaba impresa la imagen del asesino. Digamos que tenían la antigua creencia, superstición, no sé si todavía está arraigada esta costumbre, de que cuando una persona muere violentamente, queda reflejada en sus ojos la última imagen, visión que tuvo. Lo último que ha visto. Como en este caso sería el asesino. Claro, como en un afán de intentar tranquilizar a la gente de que no sufrieron, de cómo fue, intentar esclarecer. Es una antigua superstición de los países del este. Y este hombre por eso extraía los ojos. Por eso mutilaba, extraía los ojos, los sacaba o mismamente los machacaba dentro de las cuencas. Ese mismo año, en 1981, asesinó a otras 3 personas. Entre ellas se encontraba su primera víctima masculina. Aquí ya encontramos que no le hace ascos ni a hombres ni a mujeres. El por qué atacaba también a los hombres, para poder demostrar esa supremacía que él quería demostrar debido a las burlas que de las que fue objeto en su niñez, demostrar que él era un hombre, que se había convertido en un hombre hecho y derecho, y tenía que demostrar al resto de los hombres eso, su hombría. Lo que ocurre es que él tenía una percepción de lo que era ser un hombre hecho y derecho un tanto especial, y vamos a dejarlo así, ¿no? Es más, su primera víctima masculina fue un niño de solo 9 años, Oleg Podyanev. El cuerpo no se encontró, pero Chikatilo siempre afirmó, incluso estando detenido, que fue el responsable de esta muerte. Siempre sus víctimas fueron niños, niñas y chicas jóvenes. Había muchos escapados de casa, retrasados mentales, prostitutas. Volvemos a lo que hemos hablado en otros casos. Gente marginada de la cual era más fácil deshacerse, ya que no siempre se denunciaban estas desapariciones. En 1984 asesinó a 15 personas. Y como te he dicho, los asesinatos iban aumentando a un ritmo vertiginoso, mientras que el tiempo entre una víctima y la siguiente iba disminuyendo. Siempre tenía alguna excusa. Y a mediados de este año, de 1984, cambió de trabajo. Empezó a trabajar como carpintero, lo cual ayudaba a que esos pequeños rasguños que se hacían en los forcejeos tuvieran una excusa fácil de creer. También a medida que pasaba el tiempo, iba perfeccionando su técnica de inmovilizar a sus víctimas. Y siempre era muy meticuloso con las manchas de sangre. Aunque, como te he dicho, el cambio de trabajo de maestro carpintero contribuyó a disimular las pequeñas manchas, las pequeñas heridas que se hacía en estos forcejeos. Siempre violaba a sus víctimas. ¿Fuesen hombres o mujeres? Siempre, sí. Siempre las violaba. Siempre las infringía numerosas puñaladas. En el caso de la víctima que menos puñaladas recibió, fueron contadas hasta casi una treintena. Todas las víctimas sufrían la mutilación de los ojos. A las chicas jóvenes y adolescentes les seccionaba los pechos e incluso los pezones. Y muchas veces era el útero extirpado para depositar el semen en él como prueba de la hombría de la que te he hablado antes, que intentaba él demostrar. Es más, los úteros eran extirpados con tanta precisión que los cirujanos de la zona fueron sospechosos durante largo tiempo. Así pues, con su modus operandi, digamos que involucró, sin ellos querer, a ciertos profesionales que, como has comentado, por su trabajo, pues podrían estar relacionados con esos asesinatos debido a esa precisión, digamos, médica, ¿no?, a la hora de extirpar órganos. Llegamos a un momento ya de la época de Chikatilo en la que fue bastante cruel, ya que a numerosas víctimas les realizó estas amputaciones estando vivos, no conscientes, pero sí vivos. Eso se comprobó posteriormente en las autopsias que se realizaron a estos cuerpos. ¿Qué más te puedo decir de Chikatilo? Pues el modus operandi, así un poco por encima. Iba a las estaciones de tren y autobuses y abordaba a las posibles víctimas. Mediante artimañas iba con ellos o los seguía para ver cuál era su rutina. Una vez que se hacía de esa rutina, o bien les camelaba o les abordaba sin más. Si les llegaba a camelar, le acompañaban, si no, les dejaba inconscientes, y debido a su corpulencia y al poco peso de sus víctimas, podía hacerse de ellos fácilmente. Volvió a cambiar de trabajo y empezó a trabajar en una fábrica, concretamente como funcionario de abastecimiento, lo cual provocó que viajara bastante por la región y se diseminaran más sus víctimas. Pero si te parece, Hablamos de esta segunda parte de la vida y obras de Chikatilo la semana que viene. Vamos a dejarlo aquí, vamos a tomarnos un respiro en la biografía de este hombre y me parece, no sé por qué, me parece que no vamos a tener que hacerlo en dos partes, sino en alguna más, porque creo que, a juzgar por lo que estás contándonos, y a pesar de que él empezó a trabajar, entre comillas, con sus víctimas ya a partir de una edad madura, creo que hay mucho para hablar de este siniestro personaje que fue Andrei Chikatilo. Así que en Proyecto Terror hoy llegamos aquí, a esta primera parte de la biografía de Chikatilo, y la próxima semana Helen the Reaper nos brindará más datos, más, no sé cómo decirlo, curiosidades no, más detalles, mejor dicho, de la vida de este tipejo, porque no se le puede llamar de otra manera. Y ya es mucho eso. Listen to them, children of the night. What music they make. Ahora mismo ellos continúan actuando en el BBK de Bilbao. Lo estoy viendo, Duque Negro, a través de internet. BilbaoBBKLive.com. Se puede ver el concierto de Depeche Mode en directo. Y ahí están, dándolo todo. Pensé que estabas bilocada, que estabas allí, que estabas aquí a la vez. Bueno, me encantaría. Ya sabes que para mí son... Pues mira, lo más. Lo estoy viendo desde aquí, jo, sí. Qué envidia me está dando, Patricia. Sí, sí, pero sí. Envidia de la chunga, además. Una chunga me va a dar a mí también. Ay. Ay. Quítalo. I'm coming for you. Pues así nos despedimos con grandes. Ellos, Depeche Mode, actuando ahora mismo en el BBK de Bilbao. Aquí terminamos el capítulo 400 de Proyecto Terror. Johnny, muchas gracias por la visita. A vosotros. Ya sabes que puedes volver cuando quieras, ¿eh? Y las veces que quieras. Tomaré nota. Muy bien. Ay, Duque Negro. Yo me voy a ir corriendo a casa a escuchar el Delta Machine. Venga, yo también. Y a los oyentes les emplazamos al próximo programa. Lo que será el capítulo 401 de las historias de la cripta de Proyecto Terror. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. I need to feel your skin. I'm coming for you to stop this crawling. I'm taking my place. Is all you want to soothe my soul. I'm coming for you. could just